¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y ahora comienza Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de muchas cosas más. Saludos de quien os habla a este lado del cristal, Alfonso Saborido, y de las personas que os encuentran con nosotros aquí en nuestro estudio. Monsieur Parasidam, Bonanit. Uy, Bonanit. Sé tantos idiomas que me confundo. Bonanit. Bonuit. No, Bonuit no, Bonsoir. Bonsoir. Bonuit es cuando uno se va a acostar. Ya, pero Bonanit sí está bien dicho. Bonanit también dicho también. Además, es su idioma... Materno. Materno. Y paterno, ¿no? También, ¿no? Lengua madre. Pues, benvigut. Gracias. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Y la compañía. Bien, aquí estamos. Bien. Con juguetitos nuevos. Ahí. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera. Ruiz Herrera. Porque tu madre también puso la mitad de los genes. Sí, también puso y algo, los dolores. Sí. Ya tiene que estar, don Manuel Jiménez del Barco, tiene que estar algo nervioso. Menos más que en su correo electrónico es lito, arroba, porque si pone Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera, arroba, es horrible. Mucha tela. Una cosa seguro, ¿eh? Sería único. Si se da de alta en el Hotmail, no habrá otro. con ese nombre. José Chacón, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Nos alegramos de verte por aquí. Igualmente. Don Hiparco Daza. ¿Qué pasa, tío? Y él viene... ¿Qué pasa, tío? Viene el saludo. Ese saludo de aquí. Ahí, el saludo de aquí. Eso no lo puede hacer en Madrid, ¿eh? No, que va. Es nuestro embajador en la capital del reino y nuestro contacto a la hora de organizar eclipses y cosas. Sí, y demás eventos. Qué lástima que haya pocos, porque nos gusta mucho ir para allá. Eso, a ver si... Pero voy a haber organizado por aquí, por Jerez, no en Madrid. Claro. El último, vamos. No moverme... ya lo avisaré yo, no te preocupes. No moverme los micros, moveros ustedes, los micros no. Y dirá Pablo, ¿qué tendrá en contra de mí, Alfonso, que me ha dejado para lo último? Pues no hable usted, Pablo, no puede. Escuche. Es que me estaba antes dando las quejas. Feliz cumpleaños un poquito tarde, pero bueno, ha cumplido usted años. ¿30 y cuánto? Treinta y tanto. Es que me dice el lunes. Veintitanto. No me felicitaste el lunes, pero ha cometido aquí un pecado, ¿eh? ¿Cuál es? O un delito, depende. El aire acondicionado vamos a tener, me vaya a dar el mando a mí. Si alguien me lo puede acercar. Porque está haciendo ruido, sabe que de vez en cuando le gusta imitar a un canario, ¿no? Y bueno, a ver cómo no la... Oye, hablando de canario. Uy, se ha quedado ahí... bueno, ahora soluciono yo la cosa. El Joselito, ¿no? Joselito está ahí en la ventana. Ahora... Claro que tome fresquito, Joselito, ¿no? No, porque hay fresquito y mosquitos. Cumpleaños de Pablo. Muchas gracias, Alfonso. Se quejaba de que no la había felicitado. Bueno, ya. ¿Cuántos cumple? Dilo, se puede decir todavía, 24. ¿Eh? 24. ¿No me escuchas ahí? ¿No me escucháis? Yo te escucho un poco, tío. Muy poquito, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahora me doy yo más voz. Vamos a comenzar ahora hablando de la actividad que hicimos. Bueno, primero saludar a todas las personas que nos escuchan a través de la FM, a nuestra buena amiga Paca Serna, que no nos falla, y a todas las personas que nos escuchan aquí en directo a través de la radio y a través de internet por un punto azul, blogspot.com, sobre todo a la gente de Córdoba, que esta semana han estado por ahí buscándonos, la manera de grabarnos y encima quedarse con los programas. Con lo cual nos gusta, ¿no? Pues saludos para ellos también. Esta semana... y gracias por los elogios, ¿no? Que nos han puesto muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y además no eran elogios para nosotros, porque quien escribía no sabía que estábamos leyendo. Ahí está. Que han sido sinceros. Que la semana pasada, como decíamos, fuimos a Grazalema y si queréis, pues me lo contáis. ¿Eh? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues nada, fuimos a Grazalema... invitados por Cultura, ¿no? Por el Concejalía de Cultura, y la sesión se componía de una charla que dimos en la sala, en el salón allí de Cultura, con nos llevamos el portátil y un cañón que había allí de proyección, y los señores Alfonso y Don Manuel dieron una charla de orientación en el cielo. Una está intentando abrir la ventana y no pueden abrir la ventana. Y total que la charla que puede comentar Lito, que fue, o Alfonso, que fueron los ponentes, yo estaba de operador de cámara, de ordenador. De video, sí. No, y operador de ordenador. De ordenador. Operador de cámara había. Había también, sí, había también. Bueno, pues la charla empezó sobre las 7 y duró sobre una hora y pico, sobre las 8 y media terminamos más o menos, ¿no? Y eso fue una charla muy parecida a la que otra vez hemos dado, de orientación en el cielo. Vimos los planetas, vimos cómo orientas en el cielo, vimos los objetos más frecuentes que puede ver uno en el cielo, como ejemplo, una nebulosa, una galaxia, en fin. Y también pues exhibimos el modelo del sistema solar, que la semana pasada trajo Aquilito, que era un modelo a escala hecho con papel. Y la verdad es que estuvo muy bien, estuvo bastante lleno el salón y la gente pues parece ser que se divirtió bastante, ¿no? No hubo muchas preguntas al final, esperaba más participación, no hubo mucha, pero estuvo bastante bien. La gente allí que nos comentaba luego, ya personalmente, pues dijo que les había gustado y que bonito todo lo que les trajimos, ¿no? Pusimos el Starry Night como programa de visionado del cielo. Vimos allí un montón de cosas, de constelaciones, de lo que se podía ver esa misma noche. Repartimos unas fotocopias también, que un material que había elaborado Alfonso, y repartieron allí entre el público. Y ya, pues, como segunda parte era una observación, ahí en la plaza, ¿no? En el... se llama aquello el miradero, ¿cómo era? Los asomaderos allí. Pero con el temor de que desde que salimos de aquí estaba nublado. Estaba nublado, nublado, nublado, y llegamos allí nublado y dice, bueno, qué lástima que después de la charla hemos traído 4 telescopios y no podamos ver. Pero de todas maneras vamos a montar los telescopios a ver qué pasa, ¿no? Y montamos un par de telescopios para probar y la sorpresa fue que empezó a despejarse, la luna salió por detrás de las montañas. Recibíamos noticias por teléfono móvil muy muy malas de Jerez, porque aquí, por lo visto, aquí estaba cayendo una tromba de agua. Teníamos también un corresponsal en Ronda, que también lo pintaba mal. Y total, que todo estaba muy mal pintado, pero pudimos ver hasta muy tarde. Vamos, sacamos empezamos con 2 telescopios por si se despejaba, y sacamos un tercer telescopio porque se iba acumulando mucha gente en las colas para querer mirar, niños y mayores. Y estuvimos un buen rato, Alfonso. ¿A qué hora recogeríamos? Muy tarde. A la una. A la una, ¿verdad? A la una. O sea, estuvimos hasta la una, entre que Luna y Júpiter, que se veían perfectamente, y otros cachitos del cielo que se iban abriendo de vez en cuando, pusimos que si Albireo, que si M13, cuatro cositas que se podían ver desde allí, porque no hay que olvidar que estamos dentro de un pueblo, tampoco podemos ahí observar grandes cosas con las luces y eso. Pero estuvo muy bien, y se fue agolpando gente y gente, y se iba una, venía otra, y hasta la una de la noche. Funcionó el boca a boca, yo creo que fue... Estaba la gente por ahí en las terracitas tomando y se iban acercando. Ah, ¿qué están poniendo allí? Voy a acercarme. Y se acercaban las familias con los niños a observar. La luna, por supuesto, fue el astro rey junto con Júpiter. Todo el mundo que mira la luna por un telescopio se queda asombrado. Sobre todo si no han visto nunca. Ven la luna y vamos, se quedan absolutamente alucinados de ver la luna por el telescopio. Y muy bien, una tía. Después pensábamos continuarla. Ya a nivel agrupación, ya que estábamos cerquita, ir al puerto de Las Palomas, que estaba muy cerquita allí, como parte prácticamente más alta de la provincia, a continuar observando o hacer algunas fotos y demás, pero entonces ya sí que es verdad que se nubló entero, sí. Esperamos un ratito, nos comimos un paquete de pipa mientras esperábamos, vimos que no se despejaba y para abajo, para Jerez. Y llegamos cerca de las 4 de la mañana a Jerez. Ustedes, yo llegué a mi velocidad a las 4:30. Ustedes bien que corristeis, ¿eh? No. Yo llegué a las 4, pero hubo alguien que llegó a las 3:15. Porque, sí, claro. Porque también, ¿eh? Simón se fue para adelante. Tampoco lo ya no lo alcancé más. No. Oye, ¿os encontrasteis en medio de la carretera del bosque toda una parte con todas las vallas que había de las obras tiradas por medio de la carretera? Como si ah, sí, sí, sí, que estuvo a punto casi que yo digo, ¿esto qué es? Tuvimos que dar un frenazo. Sí, sí, pues sí. Eso entre la... 2:30 y que ustedes pasaron, porque nosotros no la encontramos. No, que fue Simón que pasó, se paró y las echó y las atravesó para fastidiar a nosotros. Nosotros sí estuvimos a punto de cazar un zorro, que se nos cruzó. ¿Ah, sí? Se nos cruzó un zorro y demás, pero bueno. Pues estaba peligroso eso, ¿eh? Había una obra y estaban todas las vallas, no sé si es del viento o de alguien que se lo saltó, por donde no era, pero estaban en medio de la carretera. Nos hicieron señales, alguien me hizo señales, cuando me crucé con un coche me hizo señales con la luz. Sí. Y digo, ¿qué más habrá que querido decir este hombre? Pensé, como llevo peso detrás, digo, no vaya a ser que lleve las luces altas. Pero no era eso, avisándome de que había... Estaba todo por medio de la carretera, a las vallas. Había que parar y casi pasar... Esquivando. Esquivando. Ah. Bueno, y la carretera... ¿Sí? Yo quería comentar... Comente usted. Las facilidades que nos había dado, que nos han dado allí en por parte del ayuntamiento en el área de cultura, porque el auditorio estaba bastante bien acondicionado, nosotros con su cañón, nos esperábamos aquello allí. Y después la amabilidad de apagarnos las luces cierto tiempo en el sitio donde teníamos plantada, o sea que estaba aquello bastante bien organizado y habían pensado en nosotros, en fin, que ellos tenían un sitio preparado para la observación, después no era lo suficientemente bueno. Claro, es que porque, decía ella, dice que yo no sé por dónde sale la luna. Que claro, es eso, pero bueno, su esfuerzo lo habían hecho, vamos, en buscar un apartado y apagar la luz, que es un detalle que poca gente nos han hecho. Pocos ayuntamientos, claro. Que es de... Y yo creo que quedaron contentos, lo que nos comentó ayer el concejal y la otra... muchacha que era de cultura, que fue la que nos acompañó y demás, quedaron muy contentos para... Y eso, y la suerte de haber podido observar un ratito, porque si hubiera sido solamente la charla se hubiera quedado un poco triste la cosa, sí. Pero sobre todo lo que ellos vieron, me encanta, en una charla el Starry Night es lo mejor, ¿eh? Desde luego. Estupendo, ¿eh? Da una vida y... Hombre, gracias al técnico que teníamos allí. Sí, el operador. El operador. Decía Casiopea y te ponía hasta la imagen de la muchacha. Exacto, sí. Bueno, Casiopea no era una muchacha. Casiopea era una mayorcita. No, pero vamos, aunque estaba boca abajo, pero bueno. De la muchacha también lo pusiste, de la hija. De Andrómeda. De Andrómeda. La gente se quedaba con el cante de... Después de la salida, cuando empezamos a observar, empezamos a preguntar, sobre todo tú, que era el que llevaba allí la voz cantante, ¿dónde está el carro? Y todo el mundo encontraba la polaria del tirón, con las explicaciones de los punteros y demás. Eso te voy a decir, el puntazo de la noche fueron los punteros. Los punteros láser fueron la estrella de la noche. Ahí la estrella de la noche fueron los punteros, no las estrellas. Ese puntero que tenéis hoy en la mesa, el de la flechita, ¿ese de quién es? Ese de Joaquín. ¿Pero ese es de los nuevos también? Sí, está llegado. ¿Y la flechita dónde la saca usted? Porque he cambiado el modelo. Ah, pero llega igual, la misma potencia, ¿no? Sí, igual, 50 milivatios. Lo que pasa es que trae puntas intercambiables con varias formas. ¿Y por qué hace usted eso con nosotros? Hombre, porque cuando mandé a pedir los vuestros, yo estaba esperando el mío, y vi esa ocasión y digo, pues no sé cómo va a surgir esto. Digo, pero vamos a probar. Uh-huh. Y funciona igual que el vuestro, o sea, es un puntero normal y corriente, pero también tiene puntas intercambiables, uh-huh, con algunas formitas, vamos. Uh-huh. La flechita, muy, muy simpática. Pienso que para la exposición, por ejemplo, ya se lo comenté, que en el salón, brillaba 50 mucho. Milivatios, este pega un fogonazo que es que deslumbraba. Uh-huh. Con la puntita, pues algo de luminosidad pierde, claro. Entonces creo que es mejor para interiores, ¿no? Uh-huh. Bueno, a no ser que te ponga a 100 metros de... Si te pones tú a 100 metros, es el que apunta. Bueno, pues si queréis comentar algo más de allí, de Grazalema. Pues sí, el éxito enorme que tuvo el francés. El francés y el inglés. Tuvimos que... Practicamos idiomas un poquito también, porque había allí turismo extranjero. Y ha quedado inmortalizado un vídeo, ya lo subiremos al YouTube. Yeah. ¿Os acordáis que tuve un detalle? No sé si os disteis cuenta. La charla, cuando yo comentaba, hablando de... Digo, hay varias agrupaciones en Cádiz. Comenté la de Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Jimena. Digo, las de Gibraltar no sé si meterla en Cádiz o no. Es que había gente de Gibraltar allí. Sí. Había gente de Gibraltar, no sabía yo. El coche donde estaba puesto era de Gibraltar. Sí, pues, pero bueno, que de ahí a que esté en la sala no se sabe, ¿no? Hay gente de todas formas, Gibraltar Rock no es Cádiz. Total, que hay un vídeo muy, muy simpático, rodado por mi compañero Diego, en el que está usted, don Alfonso, explicándole a dos francesas el cielo en inglés. Es una cosa, vamos, para que lo guardes para toda la vida. Surrealista. Oye, ¿que me entendieron? Hombre, claro. Por supuesto. Usted tiene idiomas, vamos. Es como dice el de goma espuma, dice el inglés es un idioma que cuando lo hablas con alguien que no es inglés... Lo entiende. Te entiende perfectamente, pero cuando hablas con un inglés no te enteras de nada. Eso me extrañaba a mí. Digo, que bien entiendo a estas dos inglesas, ¿no? y eran francesas. Y además como eran rubias así. Y además eso de la discoteca, digo, me están hablando, ¿qué me están diciendo? Las cosas... Yo lo que sí lo voy a avisar a las señoras de consortes de la agrupación que tengan mucho cuidado con estos dos eventos, porque a la hora de subir al Puerto de las Palomas la ruta se equivocó y nos fuimos todos a la discoteca. Pero bueno. Es por practicar idiomas de balde, ya sabes. Bueno, pues voy a poner una pausita musical y a continuación vamos a hablar del Star Party, que usted ha mandado un correo, ¿eh? El Star Party de Buenavista, que se hace todos los años y de recuerdo para los grillos y esas cosas, ¿no? El grillo fue en el Star Party. Sí, el grillo fue allí. Bueno, pues hacemos una pausita y ahora volvemos. Thank you. Según la ley internacional, los solicitantes de asilo no necesitan tener su documentación en regla. Sin embargo... Melchior Butaro, un hombre joven de raza negra, ha llegado desde Ruanda sin documento alguno. Ha huido porque querían matarle, dice. Pero no hay pruebas ni papeles. Lo siento, pero no vuelva hasta que tenga los papeles en regla. En Amnistía Internacional luchamos por defender los derechos de Melchior y de los millones de refugiados de todo el mundo. Para conseguirlo necesitamos tu ayuda. Llama al 531 2509 de Madrid. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de lo que se encarte, menos de tonterías. Muy bonita música, por cierto. ¿Bonita música de qué? Jacques Tursaud, de la... de... Le Fabuleux d'Estaing de Amélie Poulain, de Amélie, vamos. Amélie, de Amélie ya es más fácil. ¿Veis? Los días tristes, en la que has puesto. Hay un canal, no sé si lo veis, Cinemateca. ¿Quién lo ve? No, yo no. ¿No lo veis? ¿Onda qué? Bueno, pues en ese canal, en el Cinemateca, que es un canal, digamos, de películas de autor y de cortometrajes, hay un corto que es El Fabuloso Destino de otra francesa, que es una imitación de Amélie. Una chica que ve la película Amélie se queda tan encantada que ella quiere ser como Amélie. Entonces se dedica a hacer feliz a los demás y le sale tomarla, pobre, es imposible, ¿no? Es un corto, a ver si te lo busco. Buenísimo, ¿eh? Porque es una crítica a Amélie, pero... De paso recomendamos la película, ¿no? Sí, bueno, Amélie, que sí, que hay que verla. Tanto Amélie como Largo Domingo de Noviazgo. El Código Da Vinci, no. El Código Da Vinci, no, que no está bien, malísima. Pero Largo Domingo de Noviazgo y Amélie... Es que Largo Domingo de Noviazgo a mí en algunas cosas hasta me gusta en algunas partes, ¿no? Ahí lloré yo, ¿eh? Es más bonita que Amélie. Sí, ahí lloré, ahí lloré. ¿Lloraste tú, Alfonso? Sí, ¿qué pasa? ¿Que tú no lloras o qué? Yo en la vida... Joder, qué hombre más duro, ¿no? No te preocupes, vamos a hacerlo. Quédate unos días con nosotros y llorará. Tú no te has cogido nunca los dedos con la tapa de un piano, ¿verdad? No sabía decir. O otra cosa peor. ¿Qué iba a decir? Un bastinazo, como dicen. Bueno, escuchadme. Tenemos una carta que nos ha mandado nuestro presidente. Bueno, yo la había recibido también del otro presidente, del presidente de la agrupación de Cádiz, Alberto. Y digo, lo leo, ¿vale? Lee. Bueno, chicos, por fin llegó el tan ansiado momento. Tras haber tenido ayer, como hoy, reuniones de trabajo, haber sondeado el tema de prendas, etcétera, y tener ya casi listo el programa, llega el momento de comenzar el pago del Star Party Buenavista 2007. Recordar que hay un máximo de 93 plazas, de las cuales ya se han bloqueado algunas para la organización, los ponentes y su familia. Por tanto, todos los restos de plazas se irán adjudicando por orden directo de ingreso en la cuenta corriente. Antes de hacer el ingreso, tendréis que notificarnos lo siguiente: nombre y apellido del astroaficionado que asiste, y en caso de venir acompañado, los de sus parejas e hijos, a fin de hacer las correspondientes credenciales. Además, si son niños, notificarnos sus edades. Precios: adultos y niños de 7 años en adelante, 66 euros. Niños de 4 a 6 años, 33. Y niños de 0 a 3, gratis. Indicadnos los teléfonos de contacto. Y si vais a querer o no, camisetas blancas con el logo que veis más abajo. Un logo muy bonito, por cierto. Muy bonito, por cierto. Entranfe en el pecho y espalda, a precio de 7 euros. Barato, ¿no? Está bien. Diciéndonos el número de unidades y las tallas correspondientes. De esa forma calcularemos el precio que tendréis que pagar. Conforme nos comuniquéis vuestra asistencia y atendiendo al orden en que lo hayáis hecho, os diremos, siempre que existan plazas libres, vuestro código de ingreso para que paguéis el pago, efectuéis el pago. La notificación la haréis preferiblemente mediante correo electrónico a info@aacadiz.com. Tienen dominio, ¿eh? Uh-huh. Son más jóvenes que nosotros, ¿eh? ¿Notáis lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Eso. O segundo caso, alguno de los teléfonos de Lidia o de Alberto, ¿eh? Recordar que será el pago de las plazas lo que garantice la asistencia al Star Party y ya pues darán más información cuando estén allí. Bueno, esta es la información y ahora ustedes vais a explicar porque la habéis estado allí en otras ocasiones. No sé si vais a ir este año. Yo este año creo que no voy a ir. No, porque ya hemos ido a Calar Alto, en fin, ya son muchas cosas. Y además ya para el día 15 empezó el curso ya y demás. Bueno, yo le he contestado ya a Alberto, porque me ha escrito un correo a mí personal, aparte de ese que manda al grupo, y le he dicho que este año que yo no voy a poder ir. Que hablaría con Lito y con los demás a ver si alguien se anima en representación de Magallanes, pero... Pero en fin, yo estaba yendo ¿qué es el Star Party? Un montón de años seguido, vamos, es el primero que falto desde hace mucho. ¿Qué es lo que es el Star Incluso... Party? Incluso... ¿Qué es? ¿Me está escuchando? Ah, bueno, sí. Eso. ¿Qué es? ¿Qué, estoy preguntando. Que un Star Party, por eso, como el nombre indica, es una cosa muy popular, por lo visto, en Estados Unidos, los Star Party. Y aquí, por de vez en cuando, pues también se organiza, sobre todo Alberto, yo lo llevo organizando mucho tiempo, ya cuando pertenecía a nuestra agrupación, a Magallanes. Hemos organizado alguna cosa en Tabizna y en... No sé si en Tabizna nada más, me parece, ¿no? En aquella época íbamos a Tabizna, ¿no? Pero de Tabizna no era un Star Party. Bueno, sí, pero en realidad es eso. En realidad es eso, lo que hacíamos en Tabizna. Y de un tiempo a esta parte la vino organizando en la Junta de los Ríos, ¿no? En la Ola de la Naturaleza de la Junta de los Ríos. Y por lo que me dijo el año pasado, pretendía cambiar de sitio. Un mejor sitio para buscar mejor cielo, porque la verdad es que las instalaciones allí son estupendas y los niños lo pasan fenomenal y tal, pero el cielo no es muy bueno. Pero en fin, por lo visto no ha habido alternativa y vuelven a Junta de los Ríos. Y el Star Party es eso, una fiesta de las estrellas, como su nombre indica, traducción literal, donde se reúnen una serie de astrónomos a observar y a compartir su afición. Entonces... se está el fin de semana completo, se llega el viernes, se sale el sábado el domingo por la tarde, se hace dos noches y dos noches son de observación, por supuesto. Las observaciones se intercalan durante el día con observaciones a veces del sol, que alguna vez se ha hecho de día, observación solar, sobre todo si va Juan Antonio, el presidente del puerto, que siempre lleva el solariscopio y le gusta mucho observar el sol. Y se hacen actividades del día. Hay una serie de ponentes y todo el que quiera tener una ponencia, que está abierta a todo el que va, pues ofrece una ponencia. Puede ser de fotografía, de orientación, de trucos para procesamiento de imágenes, gente que la webcam la ha modificado y explica cómo lo ha hecho, gente que se ha construido un telescopio, lo ha computerizado y explica cómo lo ha hecho, en fin. Y charlas, pues por ejemplo, la del año pasado, recuerdo de Paco Fernández, que era sobre los extraterrestres, si es posible, sí. No es posible viajar en el espacio, en el tiempo. Muy muy interesante, ¿no? Y sobre todo, es interesante este tipo de Star Parties, porque las conferencias suelen estar muy bien, las observaciones por la noche también suelen estar muy bien, pero conocer a gente de infinidad de sitios, porque a este Star Party yo he conocido gente de toda la provincia, he conocido gente de toda Andalucía, he conocido gente de agrupaciones de Madrid, de Extremadura, de Cataluña, de Valladolid, en un año vinieron 4 o 5, y compartes experiencias y compartes muchas cosas, en plan directiva también, ¿no? Hablas con los presidentes y los directivos de otras agrupaciones y ves que más o menos los problemas y las situaciones son más o menos todas muy parecidas, en cuanto a socios, participación, cuotas, no sé cuándo, en fin. Muy parecido, comunes, muy comunes, y intercambia correos, intercambias fotos y experiencias sobre todo. Y la verdad, para el que te gusta la astronomía, puedes estar un fin de semana dedicado a la astronomía, mañana, tarde y noche. Y no se duerme, ¿no? Se duerme muy poco, muy poco. Muy poco. Los cónyuges y los niños pueden ser, pero los astrónomos poquito. Nos picamos bastante, sobre todo Yo, por ejemplo, voy y no hago ninguna actividad. Solamente asisto a las conferencias y observo por la noche. Que hay gente que dice, no, esta conferencia, qué rollo, pues me voy a hacer el taller de no sé qué. Porque allí hay que explicarlo también, que hay talleres. O sea, para los niños están todos los días... Si vas con niños están todo el día entretenidos, porque hay monitores que los llevan de sendero, de piscina, de juegos. Por la noche hacen jueguecitos, se disfrazan, no sé cuánto. O sea, los niños, tú llegas ahí y te olvidas de ellos, prácticamente. Está, con lo cual está muy merece bien. La pena. Ya por eso merece la pena ir, ¿no? Porque te los tienen distraídos y bien atendidos, porque hacen juego, van a ordeñar la vaca, van a, en fin, hay muchísimas cosas, caballos, etcétera, etcétera. Y para los mayores también hay marroquinería y no sé cuánto, taller de flores aromáticas, en fin, hay muchas cosas. Pero yo no me apunto a nada y yo hago conferencias, si es de cita, más conferencias por la tarde y observación. Me dedico todo el fin de semana a la astronomía, que para lo que voy, me gusta el tema. Bueno. Se acuesta muy tarde, se duerme poquito y por la mañana a las 9:30 está el desayuno y ya empiezan las conferencias. Así que eso es lo que hay. Y aquí el amigo, cuando hemos ido el amigo y yo y otros años que hemos ido los tres, con Marcos incluido, a Tutiplén, vamos, tutiplén. Hasta la última hora. Yo cuando voy suelo participar como ponente. Como ponente en alguna conferencia. Marcos también ha hecho alguna ponencia también. Me acuerdo una que dio hace por lo menos ya 3 años. Porque sí, la del cielo oscuro. La de la contaminación lumínica, que estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Ahí hay un aula bastante potable con su cañón de proyección, sus portátiles, y se hacen muy bien las conferencias y las charlas. Se aprende entonces mucho. Sí, se aprende mucho. Y el intercambio de cosas con demás agrupaciones. Oye, ¿tú con qué programa procesas tú esto? Yo con este. Ay, pues no lo he usado nunca. Pues yo te lo paso. Pues y te explican una serie de cosas. Mejor tú no hubieras caído nunca. Que me están entrando una gana de ir, pero no voy a poder ir. No, está muy bien. Es recomendable 100%. Yo este año ya digo que ya he hablado con... Vamos, le he escrito a Alberto disculpándome que a mi pesar que este año no voy a poder ir, pero que voy casi todos los años. Yo lo paso como un cochino. Quiero decir que yo disfruto allí en un charco. No, era, disfruto. Como un cochino en un charco no se dice. ¿Cómo se dice? Se dice como un cochino en la galería de Cantalejo. ¿No habéis ido nunca allí? No. Pues ve, yo he dicho y un jabalí en una piscina, pero bueno, no sé yo si... Pues llegaste a la galería de Cantalejo y verás la mascota. ¿Sí? Yo no lo he visto, tío. Fue un día a comprar, la galería de Cantalejo está aquí muy cerca de la radio. Y digo... ¿Qué culo más raro tiene el perro? Es que es la primera impresión que tú ves. Tú dices, ¿qué perro más raro? Y cuando te das cuenta, es que es un cochino, vamos. Cuando te das cuenta, me decía, ¡wow! ¿En serio? ¿Así me di cuenta? Pero no son por el cambio de sonido, ¿no? Son unos cochinos. Dice, ¿qué rabo más retorcido el perro este? ¡Qué ronco el perro este! Dice, Strepsils, ¿no? ¿Te imaginas que se acercara el cochino a ti y te echara los brazos al hombro como hace un perro? Un amigo mío tenía un gran danés y me echaba los brazos al hombro, ¿eh? Era un becerro, el tío. Pero bueno, es un pony, macho. El gran danés es un pony. Normalmente los perros grandes son más bobos, son más buenos. Sí, son más bonachones. Total, que eso, que animo a todo el que quiera apuntarse, sobre todo de nuestra agrupación, para ir alguno debería ir en representación. Se pasa un fin de semana muy agradable. Y el tema de los niños y las mujeres y todo eso no es inconveniente en este caso, pero digo que están muy bien, se lo pasan igual de bomba que tú, con sus talleres y con sus jueguecitos y con sus actividades. Tú es que no conoces a mi mujer. No, ni tú la mía, yo me voy siempre solo. Fíjate, oye, yo me voy o solo o me voy yo, Paco, con los niños, ¿eh? Paco, me voy yo con los niños, porque ella no es de campo, mi mujer no. Está en directo, pero luego se pone en internet. Pero mi mujer no escucha. No la escucha si no se lo decimos. Bueno, vale. Yo normalmente estos años atrás me he ido con mi hijo mayor y hemos ido los dos. Él disfruta con lo suyo y con la astronomía, que también le gusta. Pero ni la niña, si hubiera ido este año, ya me hubiera ido con los dos. Pero a mi mujer no la arranco ni para tiro. No es campera. Una actividad que me gustó mucho, que lo estaba intentando, yo creo que fue el año pasado cuando ya funcionó mejor, fue las mesas redondas. La mesa redonda. Que organizamos debajo de, al lado de la piscinita, de anécdotas de todo. Anécdotas que nos han pasado observando trucos astronómicos. Yo estaba escuchando y ya por la próxima tengo anécdotas, porque me ocurrió esa misma noche que estaba yo escuchando las anécdotas de los demás. Y esa misma noche se me metió el grillo en el telescopio, así que ya tengo para contar. Por ejemplo, recuerdo el año pasado una actividad que era el procesamiento de una imagen astronómica. Como todos sabéis, los que son aficionados a la astronomía, hay una parte de astronomía muy interesante, que es hacer fotografía. Pero la fotografía es todo un mundo, es decir, la toma tiene que ser buena, con exposición, la cámara, tal. Pero después llega a tu casa y eso hay que procesarlo. Hay gente que se tira 2 o 3 días procesando. hasta que de esa imagen en bruto consigue sacar algo potable. Bueno, pues entonces todo el que tenía ordenador portátil, entre ellos yo, que yo me llevé el mío, pues nos dieron unas imágenes en bruto. Las cargamos en nuestro ordenador y entonces con el cañón, ahora hay que darle aquí, ahora se le da un filtro de no sé qué, ahora se le da... Entonces ibas haciéndolo tú y entonces ibas aprendiendo más o menos cómo se procesa una imagen y es un taller muy, muy interesante. Maestro Paco. Exactamente. Tremendo. Cómo se suman las imágenes, cómo se promedian, después los niveles, después esa misma ya la pasa al Photoshop y la vuelve a ajustar. Todo un proceso, ¿no? O sea, que esto es como las modelos cuando le hacen una foto, ¿no? Sí, sí. Y luego le quitas todo el Photoshop, sí, y te quedan rosa de fea, ¿no? Pues muy, muy, muy parecido. La imagen en bruto suele ser bruta. También sirve para quitar las michelines, los michelines del presidente francés, por ejemplo. También. Eso también, también. Hay que ver. Pues en fin, que... ¿Tiene una utilidad? Que todos los que nos escuchen, sobre todo, ya te digo, de la agrupación, que son muchos, y al fin y al cabo, nada más que siempre hemos ido Marco, Lito y yo. Bueno, pues... Que se apunten a ir el fin de semana con esa gente. Quien pueda, quien quiera. Voy a decir una noticia que el otro día me llamó la atención. La iba a mandar al grupo, pero... Una vez trabaja, ¿no? Y se lo olvidó. Es una cosa, es seria. O sea, aunque nos riamos, lo que voy a contar ahora es serio, ¿no? La semana pasada explotó no sé si lo habéis escuchado, una furgoneta bomba que iba, sí, a hacer estallar ETA en Castellón. Y como se vieron presionados por la policía, bueno, decidieron estallarlo ellos en medio del campo. Pero mira por dónde, no sé si habéis visto a este señor en la tele. Bueno, yo lo he visto en el diario El Mundo. Un astrónomo aficionado, normalmente iba con su telescopio, iba a esa zona oscura y apartada buscando las estrellas. Uh-huh. Claro, conoce esa zona, llegó, vio ese vehículo allí, le pilló la matrícula, se quedó con la... Pero vio que aquello era extraño, uh-huh, muy raro, ¿no? Y no paró, sino siguió. Y fue el que llamó a la Guardia Civil. Y bueno, ya a partir de ahí, pues lo que fuera, ¿no? Pero me refiero el hecho de que es un astrónomo aficionado. Iba con su coche cargado con su instrumental y demás, ¿no? El astrónomo aficionado es que el otro día pensaba yo, cuando estaba en el portal de Las Palomas, digo, aquí está loco, hasta aquí, hasta ahora. Digo, si no llega a ser porque somos astrónomos aficionados, a muy poca gente le da por irse allí arriba a las 4 de la mañana, ¿no? Pues poquísima. Con el día que hacían. Habiendo discoteca y francesa en el pueblo. Tú te vas a subir al puerto de Las Palomas con el telescopio. No, pero es curioso. ¿Cuál es la burrada más grande que habéis hecho así astronómicamente hablando? Yo no la sé. Burrada no la he hecho, la hice. Burrada puede ser ir un fin de semana a Calar Alto desde Jerez, por ejemplo, para ver la estrella allí. O sea, yo me acuerdo. Eso ya suena burrada. Eso. Burrada y consecuencia. A mí me puso los mosquitos, las piernas, con unos ronchones increíbles cuando íbamos allí. El Moravita era tremendo. Pero eso sería mejor las ratas, ¿no? ¿Te acuerdas? Que te hacían cosquillas en las sandalias. La rata era cuando le echábamos comida para que se distrayera. Y nos dejaran. Mientras nosotros mirábamos la estrella. No, allí, un momento, yo he estado comiendo altramuces y me he notado cosquillas en los pies. He mirado abajo y eran las ratas comiéndose las cáscaras. Pero sin ningún tipo de rubor, ¿eh? No, al revés. Es que se acostumbraban a la presencia humana. Ya la primera presencia vez de astrónomo. Comiendo, pero la segunda creo que hasta colimaban ellos solo el telescopio. Y una vez... Cuando vienen estos chavalines que le dejamos el telescopio montado. Una vez que fui con Dani, yo me acuerdo que iba Dani y Lito, allí a Tabizna. Digo, yo me voy con ellos, sabéis que me gusta la astronomía, ¿no? Pero vamos, tampoco, vamos. No, terminaron hasta que salió el sol. Y tú con ganas de irte. Con ganas de... Hasta que salió el sol. Sí. Eso es lo que suele pasar. Allí en lo de... con Dani suele pasar. En lo de estar party hasta que sale prácticamente el sol. Si no se nubla ni nada de eso, yo digo, se vamos a recoger que ya está el sol fuera. Observamos el sol ya puesto, ¿no? Porque vamos, y no se cansan, son incansables. Son incansables. Yo lo habré contado. Y cuando hemos ido a Calar Alto, hasta casi ser de día prácticamente. Sí. Allí teníamos un poquito más de reparo por el tema de bajar el puerto de montaña, que ya no podíamos decir hasta que ya no podemos más, que ya estamos rendidos, no, porque teníamos que guardar un poquito de energía para bajar el puerto. En el estar participo, pero... que después te va a tu cama. Claro, Ahí no hay problema. Tal como está el telescopio, no hay que desmontarlo siquiera. Sino no, se coge entero y se mete en el almacén. En el almacén y te metes en la piltra. Y al otro día, tal como está, con trípode a pulso, placa. Es mucho más cómodo, claro. Tener. Yo no sé si lo he contado con... Yo creo que en la mayor... Tengo un par de ellas. Una con Aurelio, estrenando telescopio. Bueno, con Aurelio tengo dos, porque Aurelio me ha padecido por lo desartible que soy, me ha padecido él. Éramos compañeros de facultad en Sevilla y una vez nos fuimos a la Sierra Norte de Sevilla a observar y él tenía problemas de asma y no, porque hay un caminito que hay que subir una cuesta y el pobre, no voy porque... No sé, venga, y por poco lo mato, porque diciendo, ven, que esto no es nada. Era como esto, para el turmalet. Esto no es nada para mí, pero claro, esto no era nada para mí, pero para él sí fue un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ya lo conocen, ya a partir de entonces no lo forcé tanto. La segunda, estrenando un telescopio que tenía, que no hace mal tiempo, vale, bueno, venga, vamos a montarlo, y desmontarlo lloviéndole al tubo, o sea... Corriendo, ¿no? Y la peor creo que es la que me pasó con Jesús Aleu y Marcos en los Llanos del Campo, cerquita precisamente de... Cuando se congelaron, eso estaba yo. Estaba yo también. Sí. No, vamos a seguir. Vamos a seguir, el otro no con las tomas, Jesús Aleu todo enfrascado, que le estaba saliendo mal la noche y se tenía que ir con una buena toma por narices. Y allí forzando. Al Puerto de las Palomas. Vaya humedad que hace, vaya humedad, y qué frío. Y al final terminaron quitando los témpanos, las escarchas, los telescopios blancos. La escarcha primero eran gotitas y ya después era hielo, claro. Quitando los témpanos chorreado por el tubo, está tío. La tita y está las mitas en el suelo, ¿no? El tubo chorreado y se quedaba cuajado. Ya estaba blanquecino. No terminaba de coger, tío. Tremendo. Un pobrecito equipo, pero bueno. Fue forzar la situación un poquito, no tenía... Bueno, el frío que pasamos en algunas veces, en las Leónidas, por ejemplo. Leónidas, aquella famosa de aquel año del 99, yo no he pasado más frío. Sí, las Leónidas que cayeron cuando yo me fui. Cuando te fuiste, que es lo que suele pasar. Y cuando Paco Daza se fue, que también estaba, recuerdo perfectamente. Dice, vámonos yo, que esto es un rollo que han contado aquí, el telediario, este es un rollo aquí, y no caen ni Perseida, ni Leónidas, ni nada. Y nos quedamos allí cuatro, madre mía. Por cierto, me gustaría ver una cosa, si ustedes son capaces, no creo. Pero bueno. Dicen que está muy cerca Vesta de Júpiter. ¿Vesta de Júpiter? Sí, lo he visto, con prismático. ¿Cómo que lo ha visto? ¿Qué ha visto qué? Vesta. ¿Lo has visto con prismático? Sí. Vesta muy gordo, ¿eh? Desde el puerto, ¿eh? ¿Y tú por qué no haces un informe y lo mandas? Porque no tengo internet en el puerto. ¿Y tú no tienes MMS? Tú haces la foto y lo mandas por MMS. Sí, es foto, sí, ahí, una mierdecilla de nada, era magnitud 5, pesta. Bueno, pero magnitud 5 en un cielo contaminado está en el límite, incluso con un prismático. ¿Tú sabes qué decir? He visto Vesta. He visto Vesta, repítelo 10 veces. Sí, ya he visto dos, Ceres también lo he logrado ver, Ceres y Vesta ya son dos. Repítelo 10 veces. Deprisita, venga. Bueno, sí. Se puede ver, ¿eh? Bueno, podemos echar algunas locuras, la verdad. Hay que tener afición, porque la verdad es que es una afición muy muy desagradecida, en el sentido de que es por la noche, a veces hace un frío tremendo, te da hambre, el cuello para arriba, porque las posturas a veces son complicadas, los telescopios hay que apuntarlo hacia arriba y el cuello. Locura también y, fue... Y en fin, pero bueno. Fue colaborar con Iker Jiménez. ¡Ay! Aquella... Esa está también en los anales. Esa fue de que íbamos, que, para quien como no esté asesores científicos, cuidado, cualquiera que nos escuche. Íbamos para decir que aquello no había ovnis. Nosotros estábamos allí en la alerta ovni diciendo, mira, no, eso es un iridium. mira, una luz, no, eso es un, pero es que un meteosa. Ayer había meteosa. Miles de personas. Los aguafiestas oficiales, ¿no? Totalmente. Totalmente, tú lo has dicho, mira, yo la tomo por culo. Mira, porque yo no quiero ni pensar, Alfonso, un día como ese, que habían allí 2 millones de personas. Bueno, sin exagerar, podía haber perfectamente 500. ¿Dónde? ¿Allí? Allí. ¿Y más? Era una cosa que siempre estamos en observación. Cuatro coches y 7-8 personas, la vez que más. Ya que ya toda la ladera llena de gente. Tiene que llegar la policía. Ya de verdad, el encuentro de la tercera fase, ¿no? Está totalmente la ladera llena, los municipales dándose vueltas allí. ¿Esto qué es? Reparten droga aquí, ¿no? Están aquí vendiendo cosas. Vienen esos tubos grandes blancos, ¿no? Que llevamos nosotros y de ahí que esconden. Total, que... Están asando castañas, ¿no? Ahora luego Alito contará que Alito lo detuvieron también una vez con esos instrumentos. Y imagínate en aquel momento, Alfonso, un par de buenos láseres de estos como ahora. Bueno. Hubiera sido aquello mundial. Esto es la osa mayor. Pum, y todo el mundo mirando los láseres para arriba. Vamos a tener que hacer otra alerta OVNI, oye, porque al final es lo que tiene éxito. Se acude más gente a la alerta Perseida y a la alerta Leónida. Que es más fácil. Y el esto de, ¿cómo se llama? La oposición de Marte, el tránsito de Venus, cualquier cosa. Es más fácil que se crea lo que no hay que creerse que lo que se cree. Que lo cierto. Lito, a ti te paró una vez la policía también llegando al puerto, ¿no era? Te preguntaron, ¿no? ¿No te pasó a ti? Sí, sí. Eso es algo que venía tú de observar, ¿no? Y llevaba la abuela detrás. Sí, el tubo. De tostar castaña usted. Este lleva aquí un lanzagranada, el tío este. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy cuidando muy mucho de no apuntar el láser en dirección base naval de Rota. No vaya a tener problemas que venga aquí la policía militar a visitarme. Recuerdo, cuando me compré mi casa, mi vecino, claro, me veían llegar a horas raras. Hubo una época que yo me llevaba la abuela, no sé por qué. Y me veían, sí, te tocó a ti. Sí, nos iba tocando. Tuvo para arriba, tuvo para abajo, tuvo para arriba. Y me dijeron, sí, porque tú trabajas lo de las castañas, ¿no? Yo trabajo en la Junta de Andalucía. El asador, ¿no? De castaña, parecía el tubo de... Yo soy empleado público. No, pues tú no traes... Hombre, es un telescopio, ¿no? Ay, un tubo. Castañero. Oye, que un trabajo muy honrado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vende, bueno, castaña, de luego. Pero otro que pararon, creo que fue... ¿Has visto que el tubo está muy limpio? No está negro ni nada de eso. Ni comido de mierda. Ni tiene boquetito al final para respirar. Al que le pararon también una vez y tuvo un esto, fue a Miguel Ángel Bragado. Sí. Ah, pero el abogado sabe defenderse. Ya, pero que dice, oiga, usted caza y tal. El tío, de vuelta de Moravita hacia su casa Cádiz, sí, pasó por no sé dónde, vio no sé qué, paró en la cuneta y sacó el prismático. Vio una cosa muy interesante y paró en la cuneta y en eso la Guardia Civil. Oiga, documentación está caza aquí. No, yo con mirando la de estrella. Y dice, pues lo acabo, lo ha arreglado usted. Vamos. Mirando las estrellas. Soplo está aquí, venga. No, no le pasó nada, pero es una anécdota que él cuenta. A mí me paró. El policía todo. ¿Mirando las estrellas? Sí, sí, es que yo soy astrónomo. La Guardia Rural. La Guardia Rural sí me paró a mí una vez en Moravita. En Moravita se acercaban algunas veces los rurales. Bueno, y alguna vez, yo me acuerdo de haber visto. La Guardia Civil se acercaba a mirar con nosotros. Pero esta gente ya sabe el truco, ya van a mirar. El Yakutake, el Yakutake sí lo vi yo con... Sí, sí, sí. Por cierto... Yo me acuerdo de una pareja de la Guardia Civil se acercó y tenían unos prismáticos súper, súper buenos, nos los dejaron y eran estupendos. Ahorita los recogemos, estuvimos, ¿no?, a punto de quedarnos los prismáticos. Que... Hablando de furgonas mal aparcadas y de empleados de seguridad, los forestales en Calaralto. Guardas forestales vieron la furgoneta de Fernando, allí, porque Fernando, el amigo de Jesús, sí, lleva una furgoneta de este tipo Mercedes, que son como las de estas de reparto, no tienen ventanas por ningún lado, ¿vale? Y se la ha habilitado para quedarse a dormir dentro. Entonces, a donde le viene bien, para y se acuesta. o sea, tiene su tubo, su tiene montura. El telescopio, la montura, todo dentro, y una piltra allí para una cama para dormir. Una semiesfera arriba, ¿no? Y entonces, es cachondo porque estábamos ahí todos con los telescopios montados y mirando y tal, y a eso de las 3 de la mañana dice... Me están dando sueño, voy a echarme un rato y se mete para la furgoneta y se me echa una horita o dos y sale otra vez. Sale otra vez. ¿Qué tenéis? Ahora, a mirar. Y el tío se acuesta. Lo tiene fantásticamente montado. Está bien pensado. Se acuesta en el alba y, claro, cuando llegamos nosotros a montarlo por la tarde, allí estaba la pareja de guardas forestales como diciendo que hacía esa furgoneta allí. En cuanto nos vio entrar, ponerlos al lado, y estos son los coleguitas de la furgona que no sale, claro, de día no sale, está durmiendo. Es un búho, totalmente un búho. Y se despertó después, no, ahí han estado aquí los guardas forestales. ¿Y qué han dicho? Pues todavía con la cara de sueño y todo. Por eso yo veo que tenemos que tener un carnet. Un carnet de astrónomo. Y enseñarlo a la Guardia Civil para cuando... por lo menos... Ya lo había, ¿eh? ¿A quién ha enseñado el carnet de astrónomo? Sí, sí, teníamos unos cuantos hechos. ¿A la Guardia Civil? Yo tenía... Hasta que mi perro se encargó de ello y ya no lo tengo, pero lo... Yo de todas maneras siempre soy partidario. Bueno, lo que pasa es que a donde vamos ahora es una propiedad privada, tengo el permiso, no tengo problema. ¿Entiendes? Pero siempre soy partidario, por ejemplo, cuando se va a un sitio, pues de comunicarlo. Por ejemplo... claro, es que la astronomía es muy bonita poner los telescopios, pero cuando se organiza algún tostón, yo me acuerdo la primera vez que llamé, porque cuando pusimos los primeros telescopios en la Alameda Vieja, eso hace ya un viaje de tiempo, ¿no? Llamé a la policía local, digo, mire, que soy de la agrupación, o sea, sí, diría ¿Y qué? Digo, mira, que quiero poner los telescopios en la Alameda Vieja. Y dice, ¿y qué pasa? Digo, no, que qué pasa, no, que si los puedo poner. Dice, pues un momentito, voy a preguntar. Un rato y la música, porque ahora quién le pregunta eso, ¿no? Me pasaron al ayuntamiento. Del ayuntamiento y la de despacho en despacho. Al rato. Dice, miren que me dicen que sí, que lo puede poner. Dice, es como si usted se pone a hacer foto. Dice, si no hay que cortar calles ni... Digo, no, pero el problema no es ese. Digo, el problema es que vaya mucha gente. Va a haber una aglomeración de público. Y yo qué sé, la policía debe saberlo, ¿no? No se preocupe usted. Bueno, vale. Pero yo por lo menos me quedo tranquilo, porque ya la policía, cuando vea un grupo de gente allí... Claro, ¿no? Y lo que nos dijeron aquella vez, ¿te acuerdas? Es que si no había que cortar una calle o había que... Hombre, no hay que cortar nada. Pues entonces podíamos ponerlo allí perfectamente. Te puedes poner en cualquier lado, no pasa nada. Pero que yo quiero que la policía lo sepa. Claro. Y lo mismo, y en el campo más todavía, con el tema de los fuegos y de esas cosas, por lo menos que la Guardia Civil lo sepa y yo qué sé. Porque sí, porque hay que hacer las cosas. Bueno, llevamos 54 minutos de programa, vamos a hacer un pequeño cambio. Tú, José Luis, te vas a poner a la de Pablo y tú, José, te vas a poner allí. ¿Que lo vas a minar hoy o qué? Sí. No, como que no, pero si tú ponte allí, que te voy a preguntar una cosita, ponte allí, ¿qué pasa nada? No te voy a examinar, tranquilo. No, entrevista. Yo examino más que Alicia, la pobre. Ahora le mandaré un mensaje. Hoy que no has venido, no ha habido examen. Hay examen más que cuando viene Alicia, ¿no? Ahí. No, es solamente preguntarte. Alfonso tiene ganas de dejarme aquí en ridículo, yo lo sé. Estoy viendo que ensañamiento, esto es un ensañamiento. No, se llama. No te preocupes. No. Además, yo sé que a ti te gusta la radio, tienes experiencia en radio. Yo confío en su bondad. No, yo preguntarte, ¿ya has venido dos veces? Sí, dos veces, ¿verdad? Cuando Joaquín se quede quieto con los vasos y los plásticos, te pregunto ahora. Espérate que me eche la ginebra. Échate la ginebra. Sí. ¿Qué te ha parecido el programa? Pues muy bien, la verdad es que no hablo mucho porque como no sé del tema, pues digo, bueno... Por eso yo te provoco ahora para que... Hay que empezar escuchando, o sea que... Muy bien, vamos, me interesa mucho, por eso vengo a escucharlo, porque me gusta el tema de la radio, y bueno, asistí aquí. Ayer te escuchaste tú hablando y dice que te escucha muy raro. Sí, me escucho raro. La voz se escucha un poco raro escuchando. ¿Eso os pasa a ustedes ya o ya no os llama la atención tanto? Llama mucho al principio, ya cuando te escuchas varias veces no tanto. Pero ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que es un problema de que tú te escuchas a ti mismo diferente a como te escuchan los demás. Entonces, cuando te escuchas por la radio eso o una grabación, a Pablo. Te estás escuchando como te escuchan los demás. No, porque tú te escuchas por dentro y por fuera, por resonancia. Entonces, tu voz suena diferente a la que tú escuchas propia a la que te están escuchando cuando tú hablas. Y cuando te graban, por ejemplo, en radio, tú estás escuchando como te escuchan los demás. Efectivamente. Para te parece la voz rara. Te vamos lo a poner... Parecido, es lo más parecido a como te escuchan los demás. Lo más claro. Tampoco exactamente porque la conversión... Analógico-digital. No. Conversión de Ginebra. Digital, sino la conversión en señal eléctrica y luego en sonido. La conversión de Ginebra es la que tiene... Pero aquí. Es lo más parecido. Uh-huh. Normalmente no nos gustamos. Sigue teniendo el mismo timbre y eso, porque sí. Tú conoces las voces por teléfono, por ejemplo, que es donde más se... Sí, distorsiona. Es lo más parecido aún así. Bueno, depende. Te puede sonar un poco, una cosa. A mi madre y a mi hermana yo no las distinguía, ¿eh? ¿Quién eres? En persona sí, pero por teléfono no. Es que el teléfono a veces deforma un poco la voz, ¿eh? ¿Cómo conociste la agrupación? Pues mi padre me comentó hace tiempo esa actividad que tú has dicho sobre la Alameda Vieja, los telescopios. Y después estuve mirando por Google, que me costó la vida, encontrar. Sí, sí, me dijo que... Tome nota. Sí, tome nota. Webmaster. Tome no, hombre, es que estuve viendo por página y después va a encontrar un enlace en que... Pero vamos, lo que es la página que tenía usted del grupo no la encontré. O sea, tuviste tú que mandarme el enlace y después cuando contacté con ustedes. Porque Google funciona como una araña y como la página no se actualice, no sale, ¿eh? Me da cuenta. Vale, ¿y por qué te interesa a ti la astronomía? Bueno. Te queda la noche. Sí, esa es la típica pregunta que... Hasta ahí hablando, o sea que... No sé, la curiosidad que siempre tenía las personas de entender un poco más su entorno y lo que ve arriba, ¿no? Es una cosa... ¿Te ha gustado de siempre o te ha gustado ahora o...? Siempre me ha gustado, he tenido curiosidad sobre la astronomía, pero ahora quizás más cuando me regalaron el telescopio... Tenía más curiosidad por cómo tipo de utilizarlo, ya que tenía una herramienta, ¿no? Como... Porque si te regalan un telescopio es por algo, ¿no? Efectivamente, porque a mi padre le es un aficionado de... A tu padre creo que le gusta también, ¿no? Sí. Ay, entonces, es como el padre que le compra el Scalestri al niño. A jugar él. Te compras el telescopio. Sí. Tú no sabías nada y no te lo pongo. Nada. Nada de nada. Cuando ve el telescopio, ahora dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Cuando veo el telescopio lo monto. Monto como ponía las instrucciones de día de mal a aquella mañana de Reyes y digo, vale. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Mirar vecino, creo que siempre hace. Es todo típico, ¿no? Pero yo no veía nada. Yo entonces digo, bueno. Eso es lo que tú dices. O sea, tú mira, monta el telescopio y ahora qué. Eso me preguntaba yo. ¿Ahora qué? Entonces digo, bueno. Había escuchado lo que había dicho mi padre de la corporación, digo, pues. Pues quizá, y por eso te llamé a ti, digo, quizá me enseñen a esto, a utilizarlo. Yo tuve una experiencia parecida a la tuya. Y lo que me pasó cuando miré una estrella, digo, qué rollo, tío. Se ve hasta más pequeña. Se ve igual. No me jodas, esto está estropeado. Sí. Y tú miraste algo... Con un telescopio una vez, ¿no? ¿Miraste algo? ¿Conseguiste ver algo? La primera vez no. Yo lo monté, lo que saqué lo que era el tubo por la ventana... Y yo no veía nada, porque tendría el objeto demasiado cercano. Yo es que no tenía ni idea cuánto trabajaba eso. Y me quedé y bueno, ya sabré utilizarlo. Y por ahora nada más que he visto a Luna. Ahora... Bueno, vino con nosotros una noche que estábamos en Onda Jerez. Ah, eso, efectivamente. ¿Eh? En la tele. Y ya te diste cuenta que el telescopio se ve, ¿no? Se ve. Ya cuenta que se puede ver por ahí, que tú, sin embargo. ¿Y has podido luego ponerlo tú? Sí. De hecho, le estaba comentando... al presidente, que desde mi casa pude ver hace dos días, antes de que la luna estuviera llena, la luna desde mi ventana. Pero vamos, porque no tenía ni el buscador alineado con el tubo y lo hice de pura suerte. Que te diga, sí, a encontrar el foco de luz. Y sí, bueno, y tuve suerte. Además, mi madre flipando con la luna, vio los cráteres y tal, y guau. La luna es que es muy... Impresionante. Allí cuando ponemos los telescopios en la nave de la vieja o ahora que hemos ido lo de Grazalema, solemos ir un día que no iríamos nunca a observar, que es cuando hay luna, todo creciente, y ponemos la luna y todo el mundo que mira la luna, sobre todo el que nunca ha visto por telescopio, le parece una pasada. Se quedan... Bueno, por favor, que la cola es muy larga. En Activa Club pasó mucho eso, la gente se quedaba flipada con la luna, ¿sabes? Era mi telescopio uno de los dos que estaba enfocando a la luna. ¿Y después de la luna te da por poner Júpiter? Sí, y lo puse en el Activa Club, además que le pedí otra vez porque me lo pusieron en Júpiter, pero yo lo perdía, la primera vez que intentaba enfocar y el presidente ya me dice, mira, así, pum, y en un segundo me lo puse y digo, bueno, me dejó como vale. Y, hombre, la práctica, no es lo que ves tú en los vídeos, pero se ve el puntito además con los satélites. Hombre, pero Júpiter sí, por teléfono impresiona, ¿eh? Por lo menos, no sé. Bueno, a mí, claro. Por teléfono, por telescopio. Por teléfono. Anda, Júpiter. La tarifa, una voz de profunda. La tarifa tiene que ser gorda, hasta Júpiter. No, porque es que me llevo todo el día mal teléfono. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Yo estoy ahí en mi trabajo, la centralita la tengo. Entonces, para llamar al exterior siempre tengo que marcar cero, ¿vale? Todas las llamadas que, como tengo que llamar tanto, marco el cero. Bueno, para el otro día estoy en mi casa para llamar a casa de mi padre. Llamo a mi hermana. Lluvias en el norte de Galicia. ¿No? ¿Qué? Mar, que se habrá un cruce o algo. Pum. Mariano Rajoy ha dicho en su... ¿Sabes lo que era? Que marcaba el cero y me salía el 095, la información real. Claro. Pero al que está en Madrid le sale el 091. Anda, con lo cual... Bueno. Sale de policía, dígame. Es verdad. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado a ti? Te ha pasado, ¿no? Que eso tienen que cambiarlo. Yo hasta que no me di cuenta... ¿Esto qué? ¿La información? La costumbre de marcar el cero delante, ¿no? Espérate, que eso te cuesta trabajo, dinero, ¿no? Encima, cuando haga la factura. Por eso que la costumbre de marcar a todo, claro, a todo el mundo le marco el cero delante. En el trabajo. Para salir para afuera. Medio loco. Y bueno, ¿y la agrupación qué te ha parecido? ¿Somos gente extraña? ¿Gente media...? No. Hombre, son gente... Mira que no acaba de... ¿Pablo? Gente extraña. Gente extraña. No voy a meterse con él, que hoy está calladito, se está portando bien. Además ya es mayor, se nota, ¿eh? ¿Qué? Se nota que es mayor hoy. Sí, sí, ha crecido el añito, ¿eh? Ya ha cambiado, mira, no dice nada, ni se ríe, ni nada. No he contado el pecado, que lo dije, que ha cometido ante una cosa que no... Bueno, eso tiene que digamos ya... que tiene el juguetito precintado. Tiene que ir a... Porque cuando lo abra... No, tiene que ir a... Eso tiene que ir a la próxima reunión del comité ejecutivo de la agrupación. Es que entra aquí y me ha dicho, es que yo soy Virgo. Un astrónomo no dice que horóscopo es nunca. Ya, tú también, pero te lo he dicho como me lo preguntaste. Bueno, Digo, ¿tú eres Virgo como yo? Si ha tenido en cuenta la precesión de los equinoccios, le damos un pase. No, ¿eh? No. Si ha dicho el oficioso, no, pero si ha dicho el oficial, sí. Que tanto Pablo como yo somos frutos de una loca y cálida noche de invierno. Fuimos engendrados en enero. Oye, ¿tú crees en los horóscopos? A ver, te la estás jugando. Bueno, no sé qué contestar. ¿Qué digo? No sé. Te lo dije el otro día por... Sí, creo que hablamos. ¿Y qué quieres? Déjame aquí... Yo te dije que era Tauro, pero vamos, que aquí estoy viendo aquí una... Todo el mundo me mira con cara de... No. Pregunto, ¿qué piensas tú de eso? ¿De qué? De los horóscopos. ¿En qué sentido? ¿De qué pienso? Porque si me está hablando en el sentido de los periódicos, la parte trasera en que te hablas del futuro, pues me parece una tontería. ¿Y las cartas astrales? No conozco mucho ese tema. Sabe el tío, sabe manejarse, ¿eh? Va para político, ¿no? Sé salir, como dicen los políticos, salir del tema. Sabe salir. ¿Usted cree en Paco Daza? No. No, y es uno de los frutos de discusión que más tengo con mi mujer. Bueno, mientras sea eso. ¿Tú conociste la agrupación cuando el cometa, no? ¿No apareciste cuando el Yakutake? Cuando el Yakutake, es verdad. ¿Y qué te pareció aquello? ¿Te gustó, no? A mí me gustó muchísimo. Siempre me había gustado mucho y fui a una conferencia que creo que estuviste... Creo que no sé si estabas tú con Simón. Simón. Sí, la única conferencia que ha dado Simón, que no sé por qué no ha dado más, porque aquella la dio bien. No, sí. La verdad que sí. No, tú no estabas todavía, ¿no? ¿Tú estabas ya solo? Sí, Yakutake ya estaba yo. Era soldado raso todavía, pero... Sí, sí. Vamos, aquello era otra agrupación entonces. Pero bueno, mira. Llevamos ya tiempo, ¿eh? Con el tema de la astronomía. Sí, mucho tiempo. Van pasando los años, ¿no? Y de radio lleva mucho tiempo ya también, ¿eh? De radio llevamos desde el siglo pasado, desde el 99. Que vamos a hacer casi 10 años, ¿eh? Agrupación 11 años. De agrupación 11 años. Y la página web que todavía no hemos comprado el dominio, ¿no? Que... Bueno... Porque nos dedicamos a la astronomía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, vamos. Yo este verano me he movido bastante. Por eso, entre otras cosas, me parece que no voy a ir al Star Party, porque yo creo que ya está bien. Ya... Me llamaron esta semana para... Como sabéis, tenemos una actividad pendiente con el Curno Azare, que nos la suspendieron, pero yo ahora mismo estoy cansado. De verdad, incluso el boletín está en paro, porque me quiero tomar vacaciones. Uh-huh. Porque la astronomía cansa, ¿eh? Date cuenta que es una afición. Si ya te echan encima muchas responsabilidades, no, muchas no puede cosas, ser. Te empieza a agobiar un poquito, ¿eh? Y además, el tema de organizar cosas de estas, entonces la vuelta que tuvimos que dar para poner una fecha para lo de Grazalema, de locos, ¿eh? De locos, vamos. Un calendario en medio, la punta aquí está, no. Aquí canta Alejandro Sanz, aquí soltamos un toro, aquí el día aquí tiramos un cohete. Uf, por Dios. Y sí, encima, porque además no ibas a bocotear a Alejandro Sanz, ¿verdad? No. No, hay cielo para todo. Hay cielo para todo. Pues ahora, este fin de semana, la Feria de Villaluenga. De Rosario. Bueno, iba a decir algo, se me ha ido a la cabeza. Ah, ha habido un eclipse, me llamaron esta semana. Un eclipse de luna. Los compañeros de las otras radios, vamos a tener que dar un curso. Un curso, pero para prensa. No es mala idea. Mira, me llamaron. ¿Qué? ¿Cómo se va el eclipse? ¿Qué eclipse? El de luna. ¿De cuándo? Dice, hombre, si estás en Australia. Dice, pero tú no te has enterado. Digo, no. Pero si hay un eclipse de luna. Digo, sí, pero aquí no. ¿Y eso cómo puede ser? Digo, es porque un eclipse de luna, cuando se eclipsa, aquí es de día. ¿No? Sí. Se veía en la otra parte. Se veía en California, Pacífico, por ahí. Sí, las dos costas, la costa de Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Pero el Pacífico, vamos, desde Hawái se vería de muerte. Eso me llamaron de la cadena SER. Un compañero, Eugenio Camacho. Digo, no. Digo, el eclipse de luna se ve desde la mitad de la Tierra, de la mitad del planeta, si no me equivoco. Digo, pero esta vez no nos toca. Digo, ¿vale? Pues venga, pues encantado. Dice, yo como cuando me entero algo, pues llamo. Y yo, no. Alfonso, ¿cuándo te dijeron eso? Eso fue la semana pasada, hace 3 o 4 días. Es que a mí, el otro día también, mi mujer me dijo, oye, que hay un eclipse de luna. Y digo, y la verdad es que me había extrañado que no me hubiese enterado antes. Que hay uno, claro. Eclipse lunar total, visible desde América del Norte, ese, del Sur, 28. Asia Oriental y Australasia. El 28, ¿no? El 28. Sí, por eso era. Por eso. A ver si no, digo, estaban no el máximo del eclipse, pillan en medio del Pacífico. Veían las dos costas, la costa de luna, este y la costa oeste de Estados Unidos. Poco. Claro, es que pero siempre que hay uno, hacemos alguna cosa. Claro. Hacemos a mirar, o ponemos el telescopio en la Alameda Vieja, alguna cosa hacemos. Pues decían en este, que yo no la había escuchado en otro eclipse, que iban a haber meteoritos trompezando con la luna. Trompezando. No, siempre los hay. Pero yo nunca lo he visto. Este caso, yo lo que he leído por internet es que creo que la NASA iba a hacer un estudio en la parte oscura. En la parte eclipsada, de estudiar a ver los meteoritos que caían en ese momento, a ver si había ganado un fogonazo por allí. Uh-huh. O sea, entonces, que era un estudio proceso en ese instante. Entonces probablemente han escuchado campanas y se creían que caerían meteoritos en la luna. Pues eso me llama, siempre caen, ¿no? Eso sería las 10:30 de la mañana. Uh-huh. A las 11:00 me llaman de Canal Sur. ¡Fonso! Que dice que esta noche hay dos lunas, ¿no? ese es de premio, ¿eh? No, de dos lunas. Vamos a ver, ¿qué tan la del cielo y la del puerto? No. ¿Y tú cómo, a qué luna te refieres tú? A la calle en el puerto. Ese lugar diferente para relajar cuerpo y mente, ¿no? Ya. Oye, ¿sigue ese bar Cosmos que tú visitabas? Deje de frecuentarlo. Se llamaba Cosmos. Tenía demasiado agujeros negros. Vamos a tener que poner rombo hoy al programa. Digo, vamos a ver, dos lunas, ¿cómo? Dice, es que me han dicho que es que Marte se va a ver tan grande como la luna y que va a haber dos lunas. Digo, mira, si eso fuera así, estaríamos muertos. Y con lo del PowerPoint. Año con el PowerPoint de las narices. Que Marte se va a ver tan grande como la luna. Sí, pero eso que ya, sí. Esto es el tercer año ya. Eso no es bueno para nosotros. No. Nada bueno. Pero no. Yo pensé, digo, si llegamos a ver Marte tan grande como la luna, mal vamos. Muy mal. Porque ya digo, mira, digo, a ver si es. Digo, a ver si es. Pero yo tampoco me he enterado de que, como estamos en agosto, tiene 31 días, que haya dos lunas en el mes. Luna azul. Azul. La Blue Moon. Pero digo, no quiero pronunciar la palabra azul porque entonces la voy a liar más todavía. Dice, no, es Marte. Digo, no, hija, no. Pero es que dice que hay que decirse a los abuelos, que nunca los van a ver más. Digo, que te olvides del PowerPoint, que no. Y si eso es lo único que quiere es cogerte tu dirección para mandarte que te compres Viagra y cosas de esas. Si así recibo yo tanto gorro basura y esas cosas. Bueno, pues el año que viene Otra vez. Sí. Es un PowerPoint ese del, además está muy bien hecho ahí, se ven unas imágenes tremendas de Marte, montaje, y se ve un pedazo de Marte. Por eso que si lo llegamos, lo que dice Pablo, si llegamos a ver Marte en el como la luna año, llena a simple vista, nos dará tiempo de decir, uy, qué bonito. De hecho, Marte se está viendo. Hombre, luego sí, luego me hicieron la entrevista. Y bueno, pues por lo menos sirve para quitarle a la gente esas cosas que se enteren. Y para divulgar, divulgar. Exacto. Y conté, bueno, que Marte se está viendo ahora, que yo recuerdo a partir de las 2 de la mañana. Y en invierno, en diciembre, llega a la diciembre se pone en oposición, se verá más grande. ¿Eh? Pero, vamos, más grande. Más, con un buen telescopio y demás. Le digo, más grande, digo, no me acuerdo, digo, pero más que Venus, ¿no? No. ¿Eh? No. Por cierto, Venus se está viendo ahora por la mañana estupendamente. Tú me preguntabas, no sé si fue anoche o antanoche, pues el dibujillo que tenía el Messenger era las Pléyades. Ah, sí, eso, las pues Pléyades. Pues ya, ya se puede ver de madrugada, ¿eh? Si te quieres levantar temprano, o no acostarte, o si sales de marcha, mira para arriba, a las 5 de la mañana, a las 6, tiene que verse ya. Sí, ya se ve Tauro. Exacto. Cuando estuvimos en Canal Alto hace ya casi un mes, 20 días, por ahí, cuando nos veníamos para abajo ya se empezaba a ver Orión saliendo. Era curioso porque ya decía, mira, ya está ahí la... Yo recuerdo que cuando yo siempre me levantaba temprano, el 24 de septiembre, que es fiesta, para ir a matricularme a la UNED, que es el día de matriculación de todos los egresados, se ve Orión. Y me da una alegría ver Orión, oye. A mí no, porque ya empieza el curso otra vez. Pues te aguantas, pero hasta de vacaciones. Pero es que yo es cuando cojo las vacaciones, cuando sale Orión, ¿no? Ah, y... no sé, ¿no? Es mi constelación favorita. La verdad es que Orión no cansa. La mía. Es espectacular. El cielo de invierno es más bonito que el de verano, pienso yo. A pesar del triángulo. El triángulo, que fue un exitazo. Sí, sí, estuvimos explicando el triángulo de verano, entre nube y nube, y lo conseguimos ver bastante bien. ¿Y dónde está el cisne? ¿Y dónde está el águila? Ya, mira, pues nada. Bueno, ahora quedan unos 10 minutos y tenemos que pedir explicaciones. Paco, echar un poquito al lado, que veo la vertical del hito que hay, que le vamos a pedir explicaciones. Don Manuel Jiménez del Barco. Luis Herrera. Sí, cada vez que pide explicaciones... Ya sabes tú de qué va, ¿no? ¿Por qué usted no previó la que cayó el sábado por la mañana? De agua. ¿Usted qué tal? Porque yo estaba por la calle y dije... el tiempo ese que tuve... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó bueno, está, no sé si está bien dicho. ¿Climatológicamente hablando, se puede decir? ¿O meteorológicamente hablando? Meteorológicamente hablando. ¿Qué pasó? El clima es otra cosa. Pues lo que suele pasar... Vamos, tampoco pasó ninguna cosa extraordinaria. Tenía que empezar a dar explicaciones del viernes de Grazalema. Que se iba a lograr a partir de las 2. Se adelantó. Es que normalmente, o sea, las actitudes... La es que yo también tengo otra pregunta. No me ha machacado todavía más la cosa. No me toques el micro. La gente se cree que tú eres un satélite. No, que no me toques el micro, no me lo toques más. Ahí. Y te acercas tú. Que yo... Se creen que eres un satélite artificial. Sí, no, yo es que todo el mundo, cuando dice la ciencia es algo exacto, no sé qué, luego llega la meteorología. Y no sé por qué la consideran ciencia, porque falla. Te digo una cosa, bastante. Hay un programa en la COPE por la noche de echar las cartas que aciertan más que los meteorólogos. Más que el tío del tiempo, ¿no? que algunas cadenas de televisión casi seguro es más fácil. Bueno, la meteorología es una ciencia. Un inciso, hay cadenas de televisión, sí, que ponen los mapas, que te harta reír, porque te ponen un sol, una nube y acierta. Claro, acierta. Claro. Y un rayito. Vale. Son nubes y rayos. Tengo como el póker, el comodín. Desde que veo el tiempo, estoy deseando de ir a Canarias. Para ver cómo es la muralla esa que la separa del resto de nosotros. Tengo curiosidad, Alfonso. ¿Qué muralla? Me he perdido. ¿Te has perdido? Nosotros, yo lo he pillado esta vez, soy lento, pero algunas veces lo cojo. Sí, que hay entre Canarias Y nosotros, pues hay una línea ahí, una muralla. Bueno, y otra cosa. A ver, Mallorca, ¿qué pasa? ¿Que no pertenece a España o qué? ¿Por qué se tiene que poner el tío delante siempre? Chiquillo, échate para el lado, que hay muchos jerezanos trabajando en Mallorca. Queremos ver si está lloviendo allí. Pues nada, el tío delante. Suele llover bastante, no hace falta... Pero que se quita de en medio, que se eche para el lado un poquito. Ya. Pues nada. Bueno, el... Ahora que hay lo de la muralla. Sábado, ¿no? Sí, el sábado por la mañana. El viernes se nubló. Ah, el viernes sí. Bueno, el viernes llevaba un parte de mi de mi página favorita, que suelo acertar bastante, del NOA, personalizada incluso para Grazalema, y venía que despejaba estaba nublado en el trayecto a media tarde y despejaba después, pero despejaba tarde. A partir de las 2 de la mañana, por ahí. Y lo que hizo fue adelantarse un poco el tema. Sería por aumento de viento, que las horas pues no coincidieron, ¿no? Y ya pues se pudo ver la luna y plantamos los telescopios y todo, pudiéndose ver algo a una hora que en teoría yo lo daba por completamente cubierto. Pero vamos, eso suele pasar. En cuanto a la vuelta, el sábado pues... Esto suele pasar bastante a últimos de verano. Es un embolsamiento de aire frío que... Es que yo me mojé a las 2 de la tarde el sábado, me cayó el agua encima y estaba helada. Helada, sí, ¿eh? Muy frío. Pero no hacía frío. Esa evolución y ese color de nube era unos cumulonimbos tremendos. Que son los que traen goterones. Pero una cosa que no entendía, Lito. Sí. Podemos decir que esa agua la sacó el Levante. Sí, fue raro. Fue... Pues no era poniente lo que. Porque no, las nubes iban de Grazalema hacia la costa. Sí, venía no por el normal. No venía del, digamos, del sur o suroeste, que suele ser la parte del ataque de las nubes. Venía de la parte del Levante, ¿no? Del norte. Y lo estábamos viendo cómo se aproximaba por el puerto, viniendo hacia nosotros. No desde la costa hacia Grazalema, sino desde el interior hacia Grazalema, ¿no? Ya el viernes por la tarde llovió un poco. Y sí. Ya está con sol. Mm-hmm. Pero allí no... Aquí, allí no cayó nada. Sí, sí. Ya que se limpió un poco la atmósfera y ya después... Meterte con cosas de Zeus. Eso es Zeus el que lo manda, tío. Pero estaba el tráfico, vamos, el tráfico y todo horroroso, las carreteras a la altura del paseo, el sentido de dirección Jerez estaba inundado, que tuvieron que derivar el tráfico. Yo noté muy extraño cuando me levanté por la mañana el sábado, después de descansar un poquillo. Que es que me sonaba como si hubiera la primera impresión que me dio es que había una máquina haciendo boquete en la calle. Pero continua. Porque yo estoy acostumbrado a que suene a un trueno y después deja de sonar. Porque es uno. Pero es que había tal cantidad de truenos que era un continuo. Pero es que parecía una máquina de esta excavadora o algo así. Y me digo, no, esto no puede ser. No, me levanté así, lo primero que hice, ni abrí más la ventana para escuchar mejor. Y digo, no, estos son truenos. Y ya me quedé con el tema de que esto era muy curioso. Cuando volví al puerto, busqué mi enlace de internet de emergencia. Mi cuñado, que tiene en el portátil móvil. Digo, voy a entrar en la página del Instituto Nacional de Meteorología, en la parte que solo utilizo yo, porque el resto es una patata, la verdad. ni predice bien, ni... Bueno, para los avisos de viento y eso también. Que sale el mapa de España, las provincias que están en amarillo, en naranja o en verde, los avisos de distinta categoría. Pero la que más visito es la página de rayos. Porque, digo, lo que estaba cayendo por la mañana, eso era para ver el mapa de rayos. Y saqué el mapa de rayos desde las 6 de la mañana a las 12. Es un mapa sumativo, ponen una cruz o un punto según rayo positivo o negativo, y la página es, va sumando los rayos en 6 horas. Entonces digo, pues voy a esperar a que salga. Hay que esperar un par de horas después de que cierra la, que se acaba la hora, para ver el mapa de rayos ese. Y cayeron 4.650 y tantos rayos en 6 horas. Por aquí, ¿eh? Por aquí, porque de Sevilla para arriba prácticamente no había nada. Pues es un mapa de España global. Después hice el mapa de rayos centrado en la provincia de Sevilla, que sale parte de... sale toda la serranía nuestra, la costa, y llega hasta un poquito Málaga y casi toda la... Y eran 4.000 rayos en 6 horas. Es una pasada, vamos. Yo creo que el día de más rayos que he visto, vamos. Bueno, he visto poco. Estaba durmiendo, pero bueno. Es un fenómeno que me gusta mucho, salir a la terraza a ver los rayos. Que el tiempo que hubo entre uno y el trueno fue de medio segundo, y digo, me voy a meter para adentro. Sí, me... Don Francisco. Cuando... Estaban cerca, más que cayó encima del edificio que estaba enfrente. Don Francisco. Cuando ya no te da tiempo a sacar el dedo, ya mala cuenta, ¿no? Don Francisco, ¿cuándo vuelve usted de nuevo por aquí? Ojo, pues yo creo que pueda venir a radio, creo, para el año que viene. Pues para Navidades, ¿no? ¿No vienes sí, por en aquí? Navidad sí que estaré por aquí. Pues pásate por aquí un día, un poquito, ¿no? Pásame, pasaré por aquí. Don Joaquín... Oye, una cosa, ¿puedo hacer una pregunta? Que me queda con una cosa, que sí, hay rayos positivos y negativos. Yo no sabía, yo pensé que era como algo que nos explicaron de pequeño, que la Tierra era negativa o algo así, los rayos sí, siempre sí. Eran positivos o cosas así, pero ahora cuando me has dicho que hay rayos negativos ya me quedo un poco así, ¿eh? Según la trayectoria del rayo, si es del suelo a la nube o de la nube al suelo. Porque la Tierra es siempre negativa, ¿no? Yo siempre lo he escuchado eso. Masa. Es masa negativa y la nube es la que se carga, pero es según la trayectoria del rayo, si va hacia arriba o hacia abajo. Pues lo más normal es hacia abajo. De la nube se abre camino por el conducto, por unos que se carga de electricidad, una parte del total, que suele ir de la nube al suelo. Bueno, dentro de los rayos, los más comunes son de nube a nube. Nube a nube es casi un 90% de los rayos. Sí. Después están los negativos, que es de la nube a la tierra. Y de vez en cuando, muy extraño, hay de la tierra a la nube. Pero yo eso no he visto nunca, me parece. Bueno, el tóxico, o sea, te hace verlos igual. Que ¿ah, sí? Tengo que cortar. Porque se nos viene el otro programa encima. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Don Joaquín, buenas noches, don José. Buenas noches. Buenas noches, don Manuel. Buenas noches. Don Pablo. Buenas noches. Don señor presidente. Muy buenas noches. Y Parco Daza, buenas noches también. Hasta luego. Y ahora usted nos da nuestros correos, los teléfonos, que está usted totalmente perdido. No ha hecho un perdido, que es distinto. Hasta... ¿Lito tiene sueño? Hasta el jueves. Está Lito bostezando. Hasta el jueves que viene. Nos vamos.